eres doctor Fernando, no tienes nada para la garganta. ¿Qué tienes, Martina? Mañana que iba yo pasando por la oficina del doctor Fernando, muy sorprendido me quedé pensando a ver las chicas que estaban entrando. Ay, doctor, una receta para la pobre de Enriqueta, que siempre anda en bicicleta y ahora tiene el pie de atleta. Guillermo está enferma. Ofilia espera familia. Emma tiene enfisema. Andrea pues se marea. Olivia ya no se alivia. Pero esperanza ya no hay chanza. Ay, doctor, agárrame. ¿Y qué tienes tú, Antonia? Del doctor Fernando, muy sorprendido me quedé pensando a ver las chicas que estaban entrando. Ay, doctor, una receta para la pobre de Enriqueta, que siempre anda en bicicleta y ahora tiene el pie de atleta. Antonia tiene la roña. Ramona está pelona. Lola trae una bola. Pues se marea. Olivia ya no se alivia. Para esperanza ya no hay chanza. Sigues prendida de mi alma.